Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un programa de esta vuestra Radio Libre, un programa que, como viene siendo habitual, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. La historia es uno de los argumentos que apasiona a las personas que estamos detrás de esta radio, y rastrear los aspectos más desconocidos, quizás aquellos temas más polémicos o menos habituales en los medios de comunicación oficiales, suele ser una de nuestras costumbres habituales. Y si hay una incógnita, si hay algo que resulta claramente desconocido dentro de la historiografía de la Guerra Civil Española, es la denominada Quinta Columna, aquella organización que en el interior del denominado bando republicano se dedicó a realizar actividades de sabotaje, actividades de guerra en el interior del propio bando, para tratar de desmoralizar a las personas que luchaban contra los militares alzados. Para tratar de entender qué fue exactamente esto de la Quinta Columna y para tratar de entender cuáles fueron las ramificaciones que esta prácticamente desconocida organización desarrolló en el interior del bando republicano, tenemos al otro lado del teléfono al escritor y memorialista de origen burgalés Benjamín Lajo, autor de un libro curioso, cuanto menos, Sombras en la retaguardia, testimonios de la Quinta Columna en Valencia. Muy buenas tardes, Benjamín. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes. Pues, escritor de origen burgalés, pero sin embargo, un libro sobre la Quinta Columna en Valencia. A mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote qué es exactamente la Quinta Columna y de dónde proviene un nombre, este nombre tan peculiar. Bueno, la Quinta Columna, hasta hace poco tiempo, pues creía que era un ente difuso, se sabía muy poco de ella. Yo di con esta columna, investigando unos expedientes de la Diputación de Valencia. He vivido 25 años en Valencia, y entre 700 expedientes, 25 fueron los que llamaron mi atención, porque se veía una trama de espionaje que estaba infiltrada en la retaguardia republicana. Entonces, investigué a través, solo escogí los casos de los expedientes depuratorios que hacían después de la guerra cada funcionario, que demostraban a través de un nombre o de algo que era similar a otro que había visto en otro expediente, y deseché los que eran por pura supervivencia. Muchos se declaraban quinta columnistas por salvar el pellejo, por decirlo de alguna forma, o por demostrar que eran afines. La Quinta Columna no es propia de la Guerra Civil. Hay que retrasarse a 3 décadas para ver cómo se formó este engranaje de espionaje a través de un personaje muy siniestro, un abogado catalán de la Liga Regionalista llamado José Bertrán Musitu. Él hizo una red de información que luego, pues, llegada la Guerra Civil, el general Mola supo aprovechar y utilizarla, ¿no? De hecho, hay una entrevista que realizan al general Mola unos periodistas extranjeros, nada más comenzar el golpe de Estado, y le preguntan que con qué fuerzas cuenta para llevar a cabo la sublevación. El caso es que él dice que cuenta con 5 columnas, una al norte, otra al sur, otra al este y otra al oeste. Claro, le preguntan, ¿y la quinta? Dice, la quinta ya está dentro. O sea, tenemos que comprender que la quinta columna era gente que representaba incluso altos mandos del ejército republicano, y ese, con esa información, pues Franco lo tuvo muy fácil, ¿no? Porque sabía a paso que se iba a dar desde el bando contrario. Y en toda esta trama de espionaje, de apariencias y de sombras que se mueven en la retaguardia, quizás la imagen que se ha proyectado sobre la quinta columna es de alguna manera deformada. ¿Realmente llegó a tener la importancia que en algunas obras historiográficas sobre el tema le reportan? Es decir, ¿la quinta columna fue realmente una fuerza temible dentro de la retaguardia del bando republicano? Mira, te voy a comentar que fue, pues, para mí, después de todo este estudio, de esta investigación, te puedo asegurar que es una de las mayores fuerzas con las que contó Franco. Incluso tenían sus propias labores, que llamaban labores de derrotismo. Todos hemos ido a hablar de la retirada de Moneda en curso, para sembrar el caos. Había también un colectivo de médicos, esto sí que es estremecedor, que estaban dedicados, pues eso, a retrasar las altas al frente, a cortar por lo sano, a gastar deliberadamente material sanitario con tal de sembrar el caos. También hay otra figura, el pintacolumnista, que a lo mejor no nos parece tan de espía de 007, ¿no?, que es el que está en la columna del PAN esperando a recibir la ración y está haciendo comentarios derrotistas. ¡Ay, cuando nos van a matar, nos van a llevar al caos! Todo eso, día a día, no hay estadística que pueda cubrir el daño que pudo hacer esa quinta columna en lo que fueron los 3 años de guerra civil. Tengo que decirte una cosa, a mitad de guerra, con la llegada de las brigadas internacionales, el CIGNE, que así se llamaba el gabinete de este abogado catalán que estaba ubicado en Biarritz, CIGNE quiere decir Servicio de Información del Nordeste de España. Se tenía que modernizar porque ya venían fuerzas extranjeras, con ellas venían también sus propios espías, y entonces es cuando se formó el CIGNE con el coronel Hungría, que bueno, era un espionaje más profesional, más internacional, y bueno, ya prácticamente lo que fue la primitiva quinta columna, pues desapareció. Memorialista Benjamín Lajo, quizás un investigador con olfato, como en alguna de nuestras conversaciones anteriores a esta entrevista tú mismo me has relatado, y a mí me gustaría que comentaras o comentases a nuestros oyentes la manera un poco peculiar, o por lo menos no del todo ortodoxa, en la que se lleva a cabo la investigación para realizar este libro. Porque Benjamín, si una cosa está clara es que tú académico no eres, pero sin embargo has realizado un libro pero bueno, todos mis trabajos pues han sido revelación en cuanto a que no se había dicho nada de lo que yo estaba diciendo. Al principio, pues como todo lo, cuando te enfrentas a algo desconocido, pues lo catalogas como suerte, qué suerte he tenido, qué tal. Pero cuando llevas 2, 3, 4 trabajos, ya dices, joder, o sea, ya esta fuerza, esta inspiración de dónde me viene. Y fue precisamente el coautor de Sombras en la Retaguardia, el profesor de Historia Social, Paniagua, Javier Paniagua, el que me dijo: Benjamín, es que tú tienes olfato. Yo no sabía lo que es el olfato, a qué se refería, además precisamente no es uno de mis fuertes, pero eso me llevó a investigar un poco el sentido intuitivo. Es un sentido que sabemos que está ahí, no sabemos de dónde viene. En cualquier investigación que se precie, sea de la materia que sea, hay 2 métodos de iniciarla. Una es el método científico, que es producto del estudio, y otra es el método intuitivo, que consigue el mismo objetivo que el científico, pero utilizando otros resortes. Como he dicho, pues no se sabe. La intuición está ahí, sabemos que la naturaleza nos va dotando de sentidos según evolucionamos. Este es uno de ellos. todos, que pienso que todos tenemos el sentido intuitivo, lo que pasa que ahora, como está empezando, pues unos a lo mejor pues van desarrollándolo un poco antes que otros, ¿no? Pero cada vez estoy más convencido de que ese sentido existe. Existe y, bueno, prueba de ello es que hasta los académicos pues lo reconocen, ¿no? Llama la atención cómo en la labor investigadora que realizasteis junto con el profesor Javier Paniagua, llama la atención cómo prácticamente los funcionarios de la Diputación Provincial de Valencia son los mismos exactamente en ambos periodos, tanto durante el periodo de la Segunda República como durante el periodo franquista. ¿A qué se debe esto? ¿Es parte de la trama, es parte de tu investigación? Es una cosa curiosa que acabas de plantear, pero real. Por ejemplo, un quinta columnista que era detectado en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo, directamente se le fusilaba. O sea, no había... Estábamos en guerra y no había tiempo de ver la implicación que tenía en la quinta columna. No. En Valencia era al contrario. En Valencia entraban por una puerta y salían por otra. Ellos, los quintacolumnistas valencianos, denominaban a Valencia la dulce retaguardia. Porque tanto en Madrid como en Barcelona no se andaban con miramientos, ¿no? Cuando detectaban un espía o una persona que lo que estaba al servicio de Franco, se le fusilaba. Entonces, claro, Valencia siempre ha sido, digamos... hoy en día lo vemos, ¿eh? Hoy tenemos ahí una concentración de neonazis a través de la plataforma 2000 y toda esta gente, que es impresionante. O sea, yo les he visto en su sede una pancarta enorme pues haciendo apología contra la inmigración, y eso no se considera exaltación al odio, como nos están haciendo creer. La verdad que hay mucha similitud en lo que ocurrió antes de la guerra y lo que estamos viviendo ahora. Por lo menos los que hemos estudiado un poco la historia reciente, yo creo que tendremos un determinador común en lo que estoy diciendo. También una de las interrogantes que nos plantea es cómo era la estructura interna de la quinta columna en lugares como Madrid o Barcelona y en concreto Valencia, que quizás es la ciudad que has estudiado con mayor profundidad. Además, el dato importante de que era en aquel momento... Bueno, también la fortuna de tropezar con libros pues muy importantes, como fue el que escribió el propio José Bertrán Musitu, este abogado de la Liga Regionalista, que lo tiene el CSIC, este libro, y es un libro manual, digamos, del espionaje de aquella época, ¿no? Eso nos hizo lucubrar lo que es el organigrama. O sea, estaban las centurias, que normalmente eran grupos aislados, no se conocían entre ellos. Estaban los enlaces, que eran los que cruzaban al otro lado con la información, y llegaba hasta Biarritz. En Biarritz estaba el gabinete de José Bertrán y Musitu, allí analizaban la información y automáticamente la pasaban a Burgos o Salamanca. O sea, esa la estructura estaba muy organizada, lo que te digo, que desapareció como consecuencia de nuevos retos a los que se tenían que enfrentar, más especializados. Todos tenemos claro hoy en día que la guerra civil fue el tubo de ensayo de la Segunda Guerra Mundial, tanto para alemanes como para rusos. Y bueno, es evidente que lo que fue el inicio de la revolución social, gestada por 3 décadas de sufrimiento por parte de las oligarquías, que desembocó en esa guerra civil, pues se diluyó en todo ese... esa influencia que venía desde fuera. Te voy a dar un dato, por ejemplo, cuando empezó la guerra civil, el Frente Popular, el Partido Comunista Español, tenía un 5% de representación, ¿eh? Se hizo con la hegemonía, al término, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la desilusión, ¿no? Lo que en un principio fue, yo he visto muchas fotografías en la Biblioteca Nacional, en el Águeda, en el Archivo General de la Administración, en el Archivo Histórico Nacional, y ves una mirada especial, una mirada que yo creo que es fruto de ese instante, de ese momento, ¿no? El problema que creo personalmente y humildemente que han tenido todas las revoluciones es que no han sabido pensar en el día después. O sea, la revolución es espontánea, es improvisación, todo lo que viene de la improvisación y de la espontaneidad es verdad, compruébalo, y es cierto, es la mente la que nos engaña, es el pensamiento el que nos engaña. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando despiertas de ese instante, de ese sueño, y no te has revolucionado antes, pues es inevitable que cualquier revolución de las que haya vivido acabe en fracaso. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, es uno de los hechos que podemos constatar a nivel histórico. Acaban en fracaso por incapacidad de los propios autores de estos procesos revolucionarios, o porque desde el exterior se las hacen fracasar, como quizás fue el caso de la Revolución Social vivido en nuestro país durante este periodo 1936-1939. Una de las cuestiones que quizás también se pueden estar planteando algunos de nuestros oyentes es, cuando hablamos de Quinta Columna, hablamos de una organización o de un organigrama de espionaje en el interior del bando republicano. La pregunta es si existió también algo similar a la Quinta Columna, pero en el interior del denominado bando nacional. Salvando las comparaciones, ¿no? Tú ten en cuenta, vamos a centrarnos un poco en lo que fue la Quinta Columna, que quiero que quede claro. A principios del siglo XX, por ejemplo, hubo, como sabemos, pues, muertes asesinados por el pistolerismo patronal, ¿no? Como fue Salvador Seguí, fueron gente con mucho empuje, eran más peligrosos con su verbo que con un arma. Entonces, bueno, la Quinta Columna la creó el propio Estado, o sea, era paralelo. Estaban quienes habían formado, pues formaban parte los empresarios, que hoy los podríamos traducir en banqueros. No sé, los tiempos cambian, pero la sustancia prevalece. Esa es mi... No sé si respondo con esto a tu pregunta. En parte sí, en tanto que la investigación acerca de el hipotético organigrama de espionaje que en el interior del bando nacional pudieran tener las fuerzas republicanas, pues hasta el momento es algo que no se ha realizado con la profundidad necesaria y sobre todo es conocida, si bien quizás no hasta el punto de conocer hasta el mínimo detalle de cómo se organizaba este tipo de estructuras, lo que sería la Quinta Columna. No obstante, es una labor... Fíjate, hay un detalle que... para el hilo de lo que estás comentando. Por ejemplo, tú imagínate lo que era la defensa antiaérea, porque los aviones que bombardeaban todo Levante estaban en las islas, en manos de los italianos, las famosas pavas que decía la gente, que eran aviones negros, y bombardearon durante 3 años continuamente lo que es la parte levantina. Pues bueno, salían un alto mando de ese frente aéreo, de ese ejército aéreo, pues salía con los planos debajo del brazo. Y tú podías decirle a tu enemigo, al enemigo, él le decía al enemigo, cuáles eran los puntos muertos por los que podía cruzar sin que sufriera ningún destrozo, ¿no? Entonces tenían toda la información. Como fue bombardear sistemáticamente lo que fue los astilleros de Valencia, que yo soy trabajador ahí, habían reconvertido en industria de guerra. Ellos sabían que estaban haciendo allí los soviéticos, como he constatado en las investigaciones en otros libros, que estaban haciendo una cadena de montaje de vehículos blindados. O sea, al final les tocó pues irse al interior de la provincia y ubicar en Elda y en Petrel lo que era la fábrica número 22, que era los astilleros de Valencia, ¿no? Y se hizo una cadena de montaje impresionante. Bueno, pues eso quedó hecho añicos. El astillero, lo que es el astillero que hoy en día todavía existe, éramos 2.000 en el 2000, ahora a raíz de reconversiones y demás, pues una, habrá 100 y pico personas trabajando allí. O sea, ha sobrevivido una empresa que ha sobrevivido un siglo, estaba los faltos hornos. Todo eso requería, pues eso, neutralizarlo, porque sabía que ahí se estaba reconvirtiendo la industria en industria guerra. Más cuando el bloqueo internacional fue una vergüenza de las democracias de aquel momento, ¿no? Bloquear a España cuando tanto Alemania como Italia estaban surtiéndole al dictador de maravilla, ¿no? Y a la República, que era la legítima, que era la que sufrió el golpe de Estado, pues estaba siendo... No le llegaba ningún suministro, tuvieron que formar y crear ellos su propio abastecimiento, ¿no? Es muy curioso porque todo una investigación me llevó a otra. Por alguna puerta entré, pero pude ver el cuadro en completo, ¿no? O sea, ya no solo veía la quinta columna, ya veía también la industria de guerra. Pude ver varias cosas porque me centré solo en un terreno, ¿no? Que es Valencia, y que, como sabemos, fue la última capital de la República. Sombras de la retaguardia. Ya no vamos a decir suerte, pues de ir encontrando cosas, encontrando gente, porque a veces nos creemos que todo esto se estudia, pero bueno, la vida nos ofrece a veces oportunidades de contactar con personas que te facilitan las cosas, que te hacen llegar a donde otros no llegan, por mucho que hayan estudiado. Y no sé, también depende mucho de la persona, del individuo. Lo que quería comentarte, Benjamín, ya para ir poniéndole el punto final a nuestra entrevista, es que Sombras en la Retaguardia es actualmente una rara avis de bastante difícil adquisición. ¿Dónde, quizás si nuestros oyentes nos están escuchando en Burgos o en otros lugares, dónde se podría adquirir un ejemplar de vuestro libro? Bueno, yo no los he cogido. Sé que hay 4 libros en la Biblioteca General, de los 8 que llevo publicados. Pero no obstante, la editorial fue la UNED de Valencia, y tiene su propia librería. Pues si alguien tiene interés de adquirir el libro, pues que se ponga en contacto con la UNED de Valencia, UNED Alcira Valencia, y bueno, me imagino que a través de ellos, si es preciso hacer una revisión, yo encantado. Bueno, pues muchas gracias, Benjamín, por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias también por el trabajo. Me ha encantado, además, debo decirte en lo personal, que me he encontrado con un barrio muy vivo, muy combativo. He estado 25 años fuera, pero éramos pocos, ahora sois más, muy jóvenes, muy guapos, y la verdad que da gusto ver lo que estáis haciendo, lo que estáis luchando, y bueno, en lo que yo pueda, es mi barrio también, ahí estaré, o sea, no lo dudes, encantado. Pues rebienvenido de nuevo a Gamonal. Lo de guapos me imagino que no va por mí, pero de todas maneras, un fuerte abrazo, Benjamín, y nos vemos tarde o temprano. Un abrazo. No me cuelgues, que te cuento alguna cosita, pongo un poco de música. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. ¡Directa! ¡Capitalismo ha constituido!